Bienvenidos al episodio 226 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el invernal Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Hay con los renos y la nieve o no es tan frío el invierno en Ciudad de México? No, nosotros estamos en un clima siempre tropical. Aquí, si la temperatura llega por debajo de los 10 grados centígrados, la gente dice que se está muriendo, cosa que no tiene sentido. Sí, lo recuerdo. ¿Y la vida no tiene sentido tampoco? A veces. Esa no vale nada. Ok. Me causaba gracia el poco tiempo que estuve, porque una semana no es suficiente para aprenderse el clima de una región. Me llamó la atención lo agradable que era el clima en Ciudad de México. Sí, la verdad es que tenemos un clima muy agradable casi todo el año. No, nunca llegamos a tener calores extremos, ni tampoco fríos extremos, así es de aquí. Muy agradable. Sí, recuerdo que la gente se quejaba de que hacía mucho calor, pero eran días así como 27, 28 grados, pero allá corre viento y el sol no pega tan fuerte como en Santiago, entonces los 28 grados de Santiago son desagradables. Y hay días en los que tenemos 31, 33, 34, entonces el verano, para el que no esté acostumbrado en Santiago, es desagradable, porque el verano para los santiaguinos es desagradable. Sí, sí. Suele pasar. No, aquí si vas a lugares más al sur o más al norte, sí hay calores más extremos, y en el norte sí el invierno es bastante más frío. Ok, Beto. Dejemos atrás estas conversaciones de solsticio, y ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Aparte de desearles un feliz 2021. No sé si hay algo por cierto, allá en Beto. Facebook, en Twitter. ¿Qué? Feliz 2021, lo siento. Me distraje. Ya, cierto. Igual a todos nuestros escuchas, feliz año. Feliz año. No, no hay nada nuevo bajo el sol. No pedí preguntas, okay, porque vi que había muchas que quedaron de la semana en la que no grabamos y dije, creo que no hace falta más. Ok, entonces partamos por acá. Según yo, lo más viejo que tenemos es del 20 de diciembre, el día de nuestra última grabación, que nos quedó pendiente una de Arturo, el MC López. ¿El Spider-Man de Joseph Michael Straczynski o el de Slott? El de Slott. Sí, sin duda. No sé, no tuve que pensarlo mucho, Beto, la verdad. No tenía mucho nivel de dificultad esa pregunta. El de Straczynski tuvo un par de chispazos, como de que pintaba para cosas buenas, pero en general no fue tan bueno como muchos anticipaban. Y el de Slott sí tuvo un nivel bastante consistente a lo largo de los 10 años que estuvo escribiendo el título. Sí. De ahí pasamos a Andrés Pastén. Buenas, finalmente encontré Limit to Chance. Me pareció muy buena y luego quedan que no continúa después de esos 13 números. ¿Por qué? ¿Por qué, Beto? Y yo asumo que porque es un cómic que se adelantó a su tiempo. En un periodo en que realmente no había un mercado definido para cómics, para jóvenes y adolescentes o niños. Me parece que era uno de los pocos títulos que apelaban a ese sector del mercado y nunca pudo encontrar su nicho. Cayó además en el momento en el que se dio la transición de Wildstorm como estudio parte de Image Comics a ser adquirido por DC, cambiar ahí de sello. Después hubo un intento de regresar la serie, pero no muy buena respuesta, y coincidió con el periodo de fuerte depresión en el que cayó Jim Robinson, que luego derivó incluso en alcoholismo, y es de que no hubo forma de que levantara. Durante mucho tiempo hubo rumores de que estaba preparando volver a lanzarla tal vez a través de Image, pero nunca se concretó. Pero lo mismo pasó con varios otros proyectos de James Robinson, que como son de su propiedad, en cualquier momento podría pasar, pero no sé si todavía existe el interés de él o de Paul Smith de regresar. A mí me encantaría, es un cómic que a mí me gusta muchísimo, pero pues no apareció en el momento propicio en el mercado. Probablemente un cómic de ese tipo en este momento, con la situación actual del mercado, le iría mucho mejor. Ok, sigue el mismo Andrés Pastén. Cruzando recomendaciones de fin de 2020 en portales de cómics, encontré dos series que no recuerdo hayan mencionado, Decorum y Far Sector. ¿Qué tal son? Entre los comentarios indican que Far Sector es el mejor título de Green Lantern sobre el inmencionable. Supongo que se refiere a Grant Morrison, Beto. Far Sector la comentamos en noviembre de 2019, hace más de un año, pero llevaba uno o dos números. En algún momento la terminaré de leer y ahí la podemos retomar. Yo llevo 5 números. Y sí, el problema es que como no es mensual, sino que aparece cada 2 o 3 meses, y sí se siente de dosis muy pequeñas. Entonces yo necesito que se junte más. Pero sí es una serie bastante buena. Mira, por lo menos visualmente es muy, muy buena. No sé si es mejor. Es muy distinto de lo que está haciendo... Morrison. Ah, ¿cómo si? No, sí, pero el dibujante. Ah, el dibujante se llama Jamal Campbell. No, el dibujante de Green Lantern de Morrison. Liam Sharp. Liam Sharp. Es muy distinto de lo que hace Liam Sharp, pero me gustan los dos dibujos. Es mucho más, no sé, moderno el dibujo de Far Sector. Y la forma en la que está narrada la historia también. Siempre, nunca me va a dejar de llamar la atención la cantidad de linternas verdes de la Tierra que hay. Pero tiene sentido, los cómics no se producen en otros planetas, Beto. Sí. Que sepamos. Ahí sí aplica, esos que dicen que no entienden lo de la representación y por qué es importante tener a superhéroes latinos y afroamericanos, asiáticos, etcétera. ¿Cómo es que nunca se han preguntado por qué tenemos que tener a tantos humanos en lugar de tener otras especies? Doble estándar. Sí, ni siquiera hay otros linternas verdes de otros planetas del sector 2014. ¿Cuál es el 2014? O el 1980. Se me olvidó cuál es el sector donde está la Tierra, Beto. 2814. Nada más piensen que es un número que se compone de dos múltiplos. 2814. ¿Qué tan difícil es? Hace mucho tiempo que no necesitaba recordar ese informe. Ok. Pues sí, a mí me gustan bastante los dos títulos de Green Lantern. Y de Corum tampoco lo he entrado porque también es de las que... Quiero que haya algo más antes de entrarle, pero también me la han recomendado un par de personas en las que confío, entonces eventualmente le daremos un vistazo. Y okay. El mismo Andrés acaba de terminar el tomo 10 de Why the Last Man. Ahora como ya no está vacío, Maldito Vagan me la hizo de nuevo después de Saga. ¿Alguna otra serie que recomienden de similar duración? Paper Girls es un poquito más corta, pero yo creo que es bastante buena también. Sí. ¿Y cuántos números son? ¿36? 30 y pocos, creo que son menos de 36, 34 me parece, pero algo así. Why the Last Man son casi 60. Ya concluyó. Sí, sí, y bueno, la otra es Ex Machina, pero a mí por lo menos la segunda parte de la historia creo que baja bastante. Sí, se cayó en algún momento. Y de esa duración aproximada, pues algunas de las series de Vértigo probablemente no sean la clase de cosas que le gustan a todo el mundo, como Preacher, por ejemplo. Y Transmetropolitan. Sí, pero de Bogan específicamente. Pero en ninguna parte dice de Bogan. Dice alguna otra serie que recomienden, cierto, de similar. Yo lo leí mal entonces. Sí, sí, lo que decías tú. Sí, son las que cerraron por ahí. Sandman es un poco más, son 72 más especiales. Pues esas, no se me ocurre nada más que tenga una duración. Hay series recomendables más cortas, alguna que otra más larga. Fables se flaqueó un poquito en alguna parte, pero cerró bien. El Suicide Squad de Ostrander. Sí, hay un par de Morrison, pero no se las vamos a recomendar. Se las podemos recomendar, pero no nos va a pelar. Ostrander. Sí. ¿Qué más? Bueno, eso se me ocurre por ahora. Hitman. Sí, también. Y pues eso, a ver si después se nos ocurre algo más. Tier McDoll. Saludos, les deseo felices fiestas y que el 2021 sea esperanzador. ¿Cuáles fueron sus series de cómic favoritas en el año? Son muchas, como para mencionarlas así de rápido. Yo ahí en este caso, mis cómics favoritos del 2020, y voy a publicar en el próximo par de semanas todo mi resumen del año en mi blog, así es de que quien tenga curiosidad por eso, yo de hecho lo mío lo divido en tres partes, hago una entrada dedicada a mis cómics favoritos de Marvel y DC, una a los de Image y una más a los editoriales más pequeñas, así es de que yo generalmente termino poniendo por ahí alrededor de entre 20 y 30 títulos, así es de que pues si le echan un vistazo a mi blog, por ahí estarán. No sé, Esteban, si tú quieres comentar algo sobre tus series favoritas del 2020. No, como he dicho, siempre me confundo. Nunca recuerdo cuándo leí qué cosa. Entonces, no tengo claro qué cómics son de 2020, de los que leí en 2020, ni recuerdo cuándo los leí. Ok. Se me difuminan. El mismo Tier McDoll. ¿Y vieron Wonder Woman 84? Que ya se puede ver por medios alternativos. Sí. Si es así, ¿qué les pareció? Yo creo que esto lo vamos a comentar más tarde, ¿no? La vamos a comentar... Sí, al final del podcast. Así es de que, pendiente. Arturo Lemesía López, Wonder Woman, ¿con o sin pantalones en su traje? Ah, yo le contesté. ¿Tú le contestaste? ¿En el mismo Twitter? Sí, en el mismo Twitter, pues, no sé si aparece ahí la respuesta. Sí, ya la vi. Pues yo creo que ahí sí depende incluso hasta de las historias, ¿no? Creo que por tradición el traje lo usaban mucho antes con shortcito, después se convirtió en una falda. Nada más hemos tenido por ahí un par de diseños con pantalón. Pero yo creo que que ahí sí la cosa es más bien qué te sirve en la historia, porque tradicionalmente tendría que ser o shortcito a la falda, pero me parece que si necesitas una historia en la que te sea de mayor utilidad tener un traje distinto, pues que sea distinto. Okay, tú dices que no quieres que lo diseñe Jim Lee, pues a mí me da igual. De todos modos, sus diseños son tan genéricos y repetitivos que dudo que algún editor esté muy interesado en estarle pidiendo diseños a Jim Lee, sobre todo para personajes femeninos. Mira, es probable que ahora que Dan Didio ya no es el publisher o editor en jefe de DC, ya nadie más le va a pedir a Jim Lee que rediseñe a todos los personajes. Pero creo que mientras el diseño sea bueno, admite muchas variantes. Creo que lo puedes buscar ahí en dibujantes que de repente hacen un sketch porque sí, o porque algo los motivó, alguna película. Es probable que en estos momentos haya muchas versiones del traje de Wonder Woman dando vueltas por ahí en Instagram. Así que creo que pantaloncitos, falda, shorts, pantalones, incluso con chaqueta, suponiendo que esté bien diseñado, se ve bien, todos los personajes se ven bien. Sí, eso. Y el mismo Arturo, ¿cuál es su obra favorita de Alan Moore? No sé, Beto. Something. Sí, yo probablemente estoy entre Swamp Thing y Vendetta. Y el mismo Arturo, ¿cuál es el cómic, TPB, Omni, que más hayan batallado en conseguir? ¿Más batallado en conseguir? Te diría que hace tiempo que no me pasa eso. Hace 20 años era común que te había que hacer buscar y buscar y buscar. Pero ahora es bastante más sencillo porque casi todo permanece en prensa por bastante tiempo. Diría que uno que me costó bastante, pero no es un trade paperback, fue la miniserie o serie en realidad, cancelada anticipadamente, de la Justice Society, de Len Strasiewski y Mike Parovec, que se publicó en el 92. Fue bastante difícil de conseguir, de hecho me la regalaron, una buena parte de los números me los mandaron de regalo de Australia. Sí, yo en mi caso, pues hay varios, él dice cómic, TPB o Omni, o sea que es en general, y yo en algún momento me puse a buscar títulos independientes de los 80 y principios de los 90, y todos esos eran difíciles. Tal vez uno que fue particularmente difícil es una miniserie de cómico que se llama Silverback, que para fines prácticos es el origen de Argent, el hombre lobo, que es el némesis de Grendel, una miniserie de 3 números, que es así, incluso de que después de preguntar en varias tiendas, todo el mundo me veía con cara de, estás preguntando por algo que no existe, ¿verdad? Eventualmente, uno de ellos logró rastrearla y sí me la consiguió, pero para mí sí hay muchos títulos de los 80 y principios de los 90 que no fueron fáciles. Okay. Y el mismo Arturo, si el presupuesto no fuera inconveniente, ¿a qué 3 artistas le encargarían una comisión? ¿Solo 3? Bueno, sí, nos está poniendo ahí en un aprieto. Ok, a ver, tus 3. A Simonson, a Stuart Dimonen, suponiendo que las haga, me parece que no. Yo creo que a Jerry Orway, que no es tan caro, pero más caro de lo que estoy dispuesto a pagar en esto. Ok, yo sí es de no hay inconveniente por costos. Sam Kieth, Pete Sienkiewicz, Mike Mignola. Porque aparte son 3 estilos que en reproducción es imposible capturar lo que hacen sus trazos. Ahí sí puedes conseguir un print de buena calidad y no va a reflejar lo que es el trazo original. Sí, bueno, creo que eso en general. Sí, aplica en general, pero esos quizás son la clase de estilos en donde es más notoria la diferencia cuando ves un original a cuando ves una reproducción. Puede ser. Y el mismo Arturo, ¿cuál ha sido su interpretación favorita de Alfred Pennyworth? Supongo que se refiere a actores que han interpretado a Alfred, ¿no? Sí, lo que yo entiendo. El actor de la serie animada de Batman, que no recuerdo su nombre. No recuerdo quién sería la serie animada. Algo de Symbolist, creo que era. Ephraim Symbolist Jr., ¿puede ser? Ah, ya, es Ephraim Symbolist Jr. Ya. No sé, no me parece que sea un trabajo tan distintivo. Y a mí me gustaba cómo lo hacía Alan Napier en la serie de los 60. Tenía poca participación, pero creo que lo hacía muy bien. Y me gusta mucho cómo lo hace Michael Gough en las películas de Tim Burton. Y el problema es que, por ejemplo, creo que el de Michael Caine creo que le falta un poquito de la acidez que yo esperaría del personaje. Creo que tiene la parte paternal, pero no la acidez combinada con la personalidad de un británico engreído. Y en el caso de Jamie Adams me parece que se va al otro extremo. no tiene ese área paternal, pero sí tiene la parte de ese humor ácido y tan característico de los británicos. Entonces, si pueden hacer una mezcla entre Jeremy Irons y Michael Caine, tal vez sería un buen resultado, pero fuera de esos, me quedo con los dos más viejos que conozco a la pantalla, Michael Goog y Alan Napier. Creo que Jeremy Irons, la versión de Jeremy Irons es demasiado cínica. Sí. Es que tendría que haber... No me parece una mala decisión de un mal actor. O sea, Jeremy Irons es un gran actor que puede hacer bien el personaje, pero creo que la forma en la que está escrito es demasiado cínica. En el caso de Michael Caine, que también es un gran actor, está más escrito como... La figura paterna. El padre... Sí, claro, como figura paterna exactamente. Y eso también, como dice Beto, le quita un poco de otros aspectos del personaje. Pero sí, pues, nuevamente tiene que ver con la forma en que lo escriben. Habría que buscar un punto intermedio entre ellos dos. Tiene que tener un poquito de figura paterna y tiene que tener un poquito ese cinismo ácido británico, pero balanceados de mejor manera. Entonces, en ese aspecto creo que Alfred Woodward... No sé si Alfred es cínico. Yo lo encuentro más agudo, ingenioso, pero no cínico. No es cínico, no es que dice, no, nada de esto importa, ¿para qué hacer esto? Bla, bla, bla. No, es eso. Yo por eso usé ácido. Agudito. Por eso usé primero ácido, porque tiene esa clase de comentarios incisivos, más que otra cosa. Creo que esa es la parte que no han logrado capturar bien. En el caso de menos lo hacen tan exagerado que se vuelve cínico. Entonces tendría que ser moderar un poquito eso y mezclarlo con las características de una figura paterna. Por eso creo que sí. Alfred Goog es quien mejor lo hace. Porque Alan Napier está demasiado contenido porque tiene muy pocas participaciones. Ok. Sigamos con la siguiente pregunta de Martín Iván. Creo que es la primera vez que nos escribe. Creo que nunca sí. Comentan sobre cómics de Star Wars. Me gustaría saber su opinión. Yo casi no he leído cómics de Star Wars y no lo quiero hacer tampoco. No me interesan. Yo os he comentado varias veces a algunos de ellos. Yo desde los años 90, cuando literalmente nació el universo extendido, sí he leído bastantes cómics, no voy a decir que todos porque no es el caso, pero sí la gran mayoría, y en general me parece que siempre han tenido un buen nivel. Me gustó mucho todo lo que hizo Dark Horse durante la etapa en que lo tuvo, y también me gusta también la gran mayoría de las series y miniseries que ha publicado Marvel en estos últimos años, así es de que pues más bien es que no surgen a menudo a la conversación, pero incluso los cómics dirigidos a lectores más jóvenes que publica IDW, que no es Marvel directamente, sino que licenciaron esa parte, Star Wars Adventures básicamente es con la bandera con la que lo publican, también me gustan bastante. Entonces creo que en general hay un buen nivel a lo largo de toda esa línea. Yo no les encuentro, no me despiertan ningún interés, no les encuentro ningún valor, así que, o sea, más allá del valor que tengan en sí mismos como entretenimiento, son rápidamente dejados de lado por el material oficial, así que no. El cómic también es material oficial, Esteban, y hay cosas que en los cómics te complementan las películas o las novelas. De hecho, hay más cosas en el canon oficial. Nunca de una manera relevante. Bueno, eso dices porque no los lees. Bueno. Está bien. Y Andrés Pastel, ¿leyeron el final de Gideon Falls? Yo todavía no. Tampoco. Próximamente. Arturo Lemesía López pregunta, ¿son buenos los cómics de Star Wars de Marvel, Beto? Sí, como mencioné, en general me parece que han hecho un buen trabajo. Curiosamente, muchas de las series que yo encuentro más aburridas y decepcionantes son las más populares. La miniserie de Leia de Mark Waid, por ejemplo, se me hizo muy, muy simplona. Oh, era muy fome. Lo mismo con... Sí, son aburridas. Me imagino que justamente como son los personajes que más protagonismo tienen en las películas, son los con los que hay menos libertad para hacer cosas. Entonces esas claro. miniseries de personajes, la de Lando, la de Leia, la que apareció de Han Solo, son los que encuentro más aburridos. En cambio el título central, que tal cual empata en la continuidad en medio de las películas, creo que hace un mejor trabajo con esos mismos personajes. Entonces en general creo que tienen un muy buen nivel. Salvo escasas excepciones. Y después el Arturo pregunta, ¿les gusta Klaus de Morrison? Ahí fue donde descubrí a Dan Mora. Pues creo que ahí fue donde lo encontramos todos. Yo no, porque no lo he leído. Ah, qué mal. Es un Santa Claus épico. No tengo ningún interés por historias de Santa Claus, entonces no, ni las busco ni las leo. En general. Si me las topo, alguna vez las he leído, pero no tengo ningún interés por eso. Ok, es buena. Yo la pongo más en el género de fantasía épica que en cosas navideñas, así que deberías echarle un vistazo. Sí, no, yo cuando encuentro temas que algo está dedicado especialmente a la Navidad, lo esquivo. No veo películas navideñas, no veo cosas navideñas en general, no lo ¿Ni veo. Die No lo veo. Hard? ¿Ah? ¿Ni Die Hard o Kiss Kiss Bang Bang? Es que no son navideñas, Beto. Entonces Mi Pobre Tienen. Angelito tampoco es navideña. No, ¿Para ti qué no. es una película de Bueno, Navidad? Beto. It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life es una película que se está dando en el verano y Pero que tiene Beto, un no nos metamos en pequeño esto. Está, mensaje. no es. Sí, pero no es lo principal de la película. Es parte del contexto de la película, pero No no hay está una dedicada a la sola Navidad. película que no sea sobre B, Jesucristo, que sea sobre la Navidad. Si ¿Qué te tiene que quieres ver poner con que Jesucristo? vamos a hacer cosas para celebrar su cumpleaños, pero no tiene nada que ver en esto, claro. Es que no entiendo, Beto. La No sé Navidad es de qué el está hablando. cumpleaños de Jesucristo. Si tu película no trata sobre el cumpleaños de Jesucristo o la situación en la que nació, tu película no es navideña. Bajo el esquema de es que no es navideña. Para ser navideña tendría que tratar sobre la natividad. Si no trata sobre la natividad, que es el nacimiento No, de Jesucristo, no, no no, es navideña. las películas navideñas no son solamente eso. La Navidad de las películas gringas, sobre todo, tiene bastante más que ver con el árbol de Pascua, Santa Claus y cosas por el estilo. No, no son necesariamente de corte religioso. Y no porque sean cortes de religioso tampoco, de corte religioso van a ser películas navideñas. O sea, no es lo mismo, Beto. No sé, tu argumento no me convence. Está Suena bien, pero no es lo que demasiado, estaba suena de, diciendo. al mismo tiempo demasiado específico y demasiado vago. O sea que no sirve para nada. Ok, no tengo una regla firme, pero no tengo un interés particular por ver películas navideñas. Y si es algo que es temática navideña, por ejemplo, Elf, no me interesa si es buena, no la quiero ver. No, no me llama la atención. Ok. Arturo Lemesí López, ¿qué obras no tan conocidas de Alan Moore recomiendan? No sé, Beto. Yo recomendaría que le eches un vistazo al trabajo que hizo en Inglaterra y las historias que hizo para Future Shocks y muchos de los cortos que hizo para las páginas de 2000 AD, del que probablemente el más fácil de conseguir sea Halo Jones, de The Ballad of Halo Jones, que es con el título que se queda coleccionado y está disponible en muchos formatos. Una de esas cosas que quedó inconclusa porque él tenía ideas para hacer más, pero tuvo ahí un conflicto con la editorial y decidió no seguir adelante. Y hay muchas cosas de humor. Un humor bastante curioso que maneja. Si encuentras de Boyeffy Saga, es un tomo que se recopiló hace algunos años en América, ya no es tan difícil de conseguir como antaño. Creo que son obras que valen bastante la pena. Ok, el mismo Arturo pregunta, ¿alguna serie o proyecto específico que esperen leer este 2021? Sí, estoy esperando el proyecto de Matt King y David Rubin, Cosmic Detective, que debiera aparecer por ahí por el mes de mayo. Yo no espero nada en especial. Yo conforme vaya haciendo las cosas seguramente encontraré algo interesante que leer, pero no hay nada que me tenga así esperando el momento de su aparición. Así de que no pienso nada en especial. Ok, yo lo espero solo porque como apoyé el Patreon, o sea, perdón, el Kickstarter, estoy esperando que me llegue mi cómic para leerlo. Para fines prácticos, no estás esperando el proyecto, estás esperando que lo que ya pagaste llegue. Sí, Ok. pero tengo fe. Héctor McCoy. ¿Cuál fue su primera lectura comiquera del año? ¿Cuál es ese cómic que han releído más veces? Ok, primera lectura del año, Esteban. ¿Ya leíste algo en estos escasos días que llevamos? No, no, no he leído ningún cómic todavía. Ok, Estaba leyendo uno y no lo terminé. Me hice con mi copia de Reckless, la novela gráfica de Brubaker y Phillips en los últimos días del año, pero lo guardé a propósito para que fuera justamente mi primera lectura del año, y desde que empezamos con el pie derecho. ¿Y el cómic que han releído más veces? Mira, no creo que no fue por bueno, aunque no es un cómic malo, pero los primeros cómics que me compré los leí casi creo que una vez al día o tal vez cada 2 días, algo así. Así que esos deben ser los cómics que he leído más veces. Que eran la Liga de la Justicia 25, que creo que es el número 27 de la edición estadounidense, y Flash 26, que es Flash 24 de la edición estadounidense. Ok, La Muerte de yo Superman también la leí mucho. La Broma Asesina. no soy muy dado a releer cosas, pero probablemente cosas que sí leí en varias ocasiones, algunas sagas de Spider-Man. De entrada, muy probablemente toda la etapa de Stan Lee con Ditko y Lee con Romita. Dejémosle los primeros 100 números, los primeros 100 números de Spider-Man sí los he leído al menos 4 o 5 veces, porque lo leí primero en español y después en inglés. y más de una vez, y después algunas sagas del personaje como La Muerte de Jean de Wolf o Kraven's Last Hunt son también de las que recuerdo que he leído en varias ocasiones, pero en general rara vez leo un cómic más de una vez, y de los que he repetido es muy muy difícil que alguno lo... Ok. Real JJ, en el episodio pasado me dio risa cómo fue que Beto arremetió con la forma en que se ha tratado a Batman en los últimos 10 años. Dicho eso, ¿cuál fue la última buena historia que leyeron de Batman? Mira, no voy a ir a la que mencionamos siempre porque creo que esa sería una historia muy buena que fue la que hizo Snyder en Detective Comics, Black Mirror. Pero una que disfruté bastante, que no fue hace tanto tiempo, un par de años ya, unos 3 años, fue Night of the Monsterman, que es un crossover que publicaron entre 2 o 3 series de Batman. Detective, Batman y creo que Nightwing. Con dibujos de Riley Rosmo, no recuerdo quién más. Que es una historia de 5 partes bien o 6 partes bien entretenida. No es una gran historia, pero es una buena historia de Batman. Ok, yo si se trata de decir algo que haya sido realmente bueno, yo sí tendría que mencionar Black Mirror, porque fuera de eso creo que han sido pequeños chispazos, pero nada que amerite una recomendación. Ahí sí no... casi nada de la opción después de los nuevos 52. Hay periodos en los que funciona muy bien. Los primeros números de los nuevos 52, hasta antes de Year Zero, creo que estaban haciendo un trabajo competente, pero en general creo que no hay nada que me agrade de lo posterior. Así es de que yo sí me quedo justamente con The Black Mirror. Y de lo reciente, The Court of Owls, me ha dado un poco que lo alargaron más de lo necesario, y creo que eso diluyó el impacto, porque probablemente de lo reciente sería otra que podría recomendar si hubiese sido más concreta en la forma de contarlo. Hay un par de números de Tom King que me gustaron, específicamente este número en el que salen en la cita doble Superman y Lois con Batman y Selina. Y un poco también me gustó ese número donde están Batman y Wonder Woman peleando con unos seres mitológicos reemplazando a un personaje que creo que apareció en la Liga de la Justicia, no estoy seguro, que es un número unitario. Hay varias otras historias que me deben haber gustado entre medio, pero esas son las que recuerdo en este momento. Ok, después tenemos a Andrés Pastén. ¿Algún cómic ambientado en Año Nuevo que recuerden? No. Solamente la última tira de la mejor tira cómica jamás publicada, Calvin Ajos. Sí que la publica. Tú mismo la publicaste hace unos días en Twitter con tu propia traducción. Sí, que es que sale a jugar, está todo nevado y es nada más una reflexión que todo se ve nuevo y es como una página en blanco, un mundo nuevo y mágico que el cual es posible explorar. Creo que es el único cómic memorable de Año Nuevo que recuerdo. Sí, no, yo no recuerdo ninguno, así que no puedo aportar nada al respecto. Uriel Espinosa, Espinosa Luigi 96. ¿Existe algún cómic que caiga en la categoría tan malo que es divertido leerlo? Porque hay unos que son malos y aburridos. No sé, creo que no lo hay, porque hay cómics que son malos y podrían caer en categoría de B-cómics y que te podrías reír de lo malos que son, pero no, creo que no lo logran. Podríamos tomar muchas ideas ridículas que ha hecho a lo largo de los años gente como Dan Jurgens, por ejemplo. Jeff Jones. Cosas de... me deprime, no vale la pena ni reírse de sus tarugadas. De McFarlane. Hay cosas idiotas, por ejemplo. Sí, ajá, eso, cosas idiotas, amor. En el caso de McFarlane y Rob Liefeld deberían tener su propia categoría en ese aspecto, pero no tanto como para que resulten divertidos. A mí se me ocurren idioteces, por ejemplo, que creo que fue en Trinity War que aparece el sindicato del crimen y Ultraman jala kriptonita pulverizada para hacerse más poderoso. Es una idiotez, me causó gracia, pero de ahí a que eso salve al cómic, no, el cómic es malo. El tema es eso, esa capacidad de ver algo que esté tan malo pero tenga alguna gracia. Creo que en general los que tienen algo de eso, pero no realmente porque están hechos así, son cómics buenos que tratan de... O sea, son buenos cómics que resaltan o destacan o utilizan elementos de películas de cine B. Pero no son malos cómics. Entonces, creo que cuando los cómics son malos, realmente no caen en la categoría de tan incompetentes que de todas formas tienen su gracia. Generalmente, sí, no. Los que tienen esa apariencia no son incompetentes, están hechos a propósito. Sí, incluyen elementos ridículos de forma intencional. no es accidental. Sí. Y cuando alguien lo hace mal completo, entonces no consigue ni siquiera ese humor involuntario. No, sí, a mí no se me ocurre nada así realmente que se lea como un humor involuntario que sea disfrutable de esa forma. No, a mí tampoco. Pasa lo que sigue, tío Coy. ¿Cuál es su colorista favorito? Me voy a quedar con Dave Stewart, pero hay varios. Y varias. Yo con solo uno no me da para cumplir con esto. Entonces yo sí. Colistas favoritos, de entre mujeres destacaría a Jordi Belair, Tan Rabon Villain y Laura Martin. Con hombres, Dave Stewart, Matt Hollingsworth, Matt Wilson y Marte Gracia. Probablemente serían mis coloristas favoritos. Y seguro estoy omitiendo a alguien. Sí. Y el mismo tío Coy pregunta, ¿cuánto es lo más que han pagado por un cómic? No mucho. Creo que casi siempre he pagado precio de portada más envío. O a veces menos del precio de portada más envío. Y cuando los cómics eran muy caros y los andaba buscando, si no estaba dispuesto a pagarlos, no me lo compraba. Entonces no. La verdad no tengo, por eso no la entiendo. No tengo esta obsesión coleccionista de, este cómic vale 20, 30 dólares. Me lo voy a conseguir porque es muy importante para mí. O sea, si el cómic vale eso, no estoy dispuesto a pagarlo. Prefiero buscar un recopilatorio si es que existe, y si no, mala suerte. Sí, yo los cómics más caros que he pagado son tomos, los tipo Omnibus o ediciones de lujo, y generalmente las he pagado incluso con descuento, entonces por debajo incluso de sus precios de portada. En cuanto a un cómic suelto, tal vez los cómics que llegué a pagar más caros habrán sido las dos partes de X-Men Days of Future Past. Probablemente sean los dos cómics más caros que compré. Eso fue hace varios años. Y ni siquiera los pagué a precios como los que aparecían en las supuestas guías de precios. O sea, debo haber pagado por cada uno tal vez el doble de lo que costaba un cómic de portada, de precio de portada normal. Es decir, si los cómics tenían un costo por ahí de 40, 45 pesos, los cómics nuevos, quizás pagué 100 por cada uno de esos dos números. Que probablemente, si alguien está oyendo, que yo me hice de los números originales de Days of Future Past y pagué menos de 100 pesos por cada uno, deben estar pensando dónde y a quién le vi la cara, pero no, yo tampoco he sido nunca de la idea de pagar cantidades extraordinarias por cómics aparentemente coleccionables. Sí, yo no lo entiendo como parte del hobby, entiendo que son cosas distintas, el coleccionista, del lector de cómics, del que hace cosplay. Nos meten a todos en el mismo casillero, pero creo que son distintas aficiones dentro de un mismo género. Algo así. Creo que objetivamente el cómic por el que más he pagado dinero es el Artist Edition de Walt Simonson de Orion. Pero pagué el precio de portada más el envío. Entonces no es que haya pagado, no lo compré a $400 como se consiguen algunos, o más todavía en eBay. No estoy dispuesto a pagar esos precios. Sí, no yo todos los tomos de ese estilo, sean Artist Edition, Absolutes, Omnibus, nunca he pagado siquiera el precio de portada. Siempre han sido todos con descuento. El mismo tío Coy. ¿Qué historia me recomendarían de cada uno de los siguientes personajes? Iron Man, Thor y Captain America. Beto. ¿Una de cada uno? Okay. Sí, yo aquí o más de una. Ok, ¿qué asumimos aquí? ¿Que quiere una historia para alguien que nunca ha leído nada de sus personajes? Yo creo que para él. Para él, ok. Captain America, probablemente una buena forma de entender lo que es el personaje sería partir con la serie de Heroes Return, cuando lo lanzó Mark Waid. Porque de ahí ya te da pie a que puedas saltar a la parte de Ed Brubaker. Que creo que estamos de acuerdo en que es quizás la mejor etapa sostenida del personaje. En el caso de Thor, pues si lo que te interesa es el Thor mitológico, yo me iría sobre el de Walter Simonson, y después para una versión más contemporánea sería el de Jason Aaron, que también son varios años en la serie. Y en el caso de Iron Man, también creo que una forma muy fácil de entender todo lo que es el personaje, en Heroes Return, la versión de Kurt Busiek con Sean Chen al principio, creo que es una muy buena forma de entrarle al personaje. Y pues eso, creo que serían las que recomendaría, así como para sumergirse un poquito en la mitología de esta trilogía de Bruce Marvel. Ok, yo de Captain America recomendaría lo de Brubaker directamente. Yo no había leído más Captain America antes que eso, así que no es necesario realmente leer mucho más que eso. Es suficiente para entenderlo por contexto e ir deduciendo algunas cosas. Así que yo te recomendaría partir directamente con esa etapa de Ed Brubaker. De Iron Man también, no es mucho lo que he leído de Iron Man y no me gusta el dibujo, pero sí me gusta bastante la historia de la etapa de Matt Fraction. Y de Thor, el de Simonson. Creo que es una recomendación general. Creo que es una historia que, incluso si no te interesa Thor, es uno de los grandes cómics de superhéroes de todos los tiempos. Ok, el mismo tío Goy. ¿Por qué les gusta tanto Nombre y Fogel? Porque es muy bueno. Sí, o sea, ¿qué más puedes pedir? Tiene un estilo característico, muy dinámico, buenas proporciones anatómicas, con una narrativa clara y limpia, gran trabajo con los fondos. ¿Qué más puedes pedir? Buenas escenas de acción, ángulos creativos, sin ser... Nunca es confuso, ¿no? Brave Fogel, como dice Beto, tiene una narrativa muy clara. Si te fijas en las secuencias de acción, ¿no? Brave Fogel es uno de los pocos dibujantes que le pone atención al entorno. Los personajes siempre... O sea, de vez en cuando hace picado y contrapicado y pone todos los elementos que viste en uno a la inversa en el otro. Los personajes, cuando Batman enfrenta, no sé, a cinco tipos, te los dibuja así chiquititos, esparcidos por la viñeta, y luego los ves salir de los mismos lugares donde los viste en la primera viñeta, atacar a Batman en el orden de cercanía en el que estaban. A todo ese tipo de cosas le pone atención Brave Fogel. Y hace que sea, por ejemplo, interesante leer el cómic y después mirar el cómic. O al revés, como prefiera. Yo creo que es mejor leerlo y después mirarlo. Para ir descubriendo esos detallitos que a veces se te pasan. Pero es muy muy claro, hay una narrativa... Digamos que como que se entretiene uniendo a los personajes en la calle también. Cuando se acerca al tipo del kiosco. En fin, ves a un personaje una viñeta que está haciendo algo y tres viñetas después está haciendo otra cosa relacionada con la anterior. Si hay un vagabundo en una escena de acción, lo muestran así. Primero lo muestra durmiendo, después lo muestra asustado, después lo muestra corriendo. Ese tipo de cosas que a veces no digamos que se le puedan exigir a todos los dibujantes, pero son entretenidos de ver a la hora de ver el dibujo de Norm Brainfogel. Y el estilo... Es un estilo que al principio me costó acostumbrarme, pero una vez que lo asimilé, se transformó rápidamente en mi dibujante favorito de Batman, hasta ahora. Yo, para que se entienda muchas veces lo que hace en términos de narrativa, selección de ángulos, uso de fondos, el ejemplo que le pongo a muchos es, busquen los cómics que hizo de Archie. Ahí había ciertas directrices todavía en cómo funcionaban los cómics de Archie y no podías alterar los diseños de los personajes. Se tenían que ver siempre con los rostros característicos que tuvieron durante décadas, pero en el resto del trabajo en el cómic, el artista tenía libertad para trabajar. Entonces, cuando ves lo que hacía Norm de poder dibujar a los personajes de Archie y sus amigos de la forma en la que los conocimos durante décadas y lograr que visualmente fuera interesante, al usar distintos ángulos, al jugar con los fondos, al mostrar unas secuencias narrativas que no se acostaban en esa serie, es cuando aprendes a apreciar muchas de las cosas pequeñas que hacía Brave Fogel en su trabajo. Además de que me parece que era un gran diseñador de imágenes. Tenía una forma muy peculiar de diseñar la página para que la página fluyera muy bien, y es algo que también se ve reflejado en sus portadas. Sus portadas siempre tienen un diseño muy dinámico y muy efectivo. Sí, hay muchas portadas de Detective y de Batman también, que son muy buenas, son icónicas realmente. Te pones a mirar las portadas de los 80 y te diría que las portadas de Brave Fogel, hay varias que destacan muchísimo, que se transformaron en imágenes clásicas del personaje. ¿Qué? Y de los 90 también. Así es. Ok. El mismo tío Coy pregunta, ¿le van a entrar al nuevo Superman? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Yo siento curiosidad, sobre todo porque... No conozco al escritor, es Philip Kennedy Johnson. Yo la primera vez que lo vi fue cuando aparecieron los listados de previews que iba a ser el que iba a hacer las historias para Future State. Y luego lo anunciaron como el escritor regular para el cómic de los Digital First de Wonder Woman, el de Sensational Wonder Woman. Y poquito después de eso apareció el aviso de que iba a escribir el primer cómic regular de Alien para Marvel. Y después de eso fue cuando se confirmó que era el nuevo escritor de Superman. Entonces, que de repente le hayan soltado tanto trabajo en muchas partes, lo que me causa curiosidad. Quiero ver exactamente qué es lo que hizo que de repente le dieran tanto trabajo de alto perfil a este escritor. Entonces yo sí tengo curiosidad por ver qué hace alguien. Y con la esperanza de que también con el cambio de rumbo editorial ya se hayan dado cuenta de que hay cosas que se pueden o no se pueden hacer con Superman y no es necesario hacerlo soso o aburrido como resultó mucho de lo que estaba haciendo. Yo lo quiero probar solo porque es alguien distinto. Independiente de que sea bueno o malo, quiero ver qué tal es. Y como dice Beto, es llamativo que de repente alguien que por lo menos para el medio no es conocido agarre tanto trabajo. O sea, no son tantos los escritores de cómics. Es mucho más fácil entrar al medio como dibujante que como escritor. Así que de repente alguien aparezca con esa cantidad de proyectos llama la atención. Más que la cantidad de proyectos, que todos sean proyectos de alto perfil. Eso es lo que llama la atención. Que no le sueltan personajes secundarios para que se vaya forjando. Es, sí, toma, uno de nuestros ídolos insignia. Sí, nuestra nueva licencia, vas. Entonces, toma, sí, Superman. Sí, eso es, o sea, sí, vas a escribir Superman y Wonder Woman a partir del próximo mes. Y no, te contando una exclusividad, o sea, que si quieres puedes hacer cosas para otros. Así es de que sí llama la atención. Entonces, a mí es lo que más curiosidad me causa. Exactamente qué clase de propuestas tiene como para haber vendido tantas ideas en tan poco tiempo en títulos importantes. Sí, que cuente su secreto. Y el mismo tío Coy, ¿cuál es su más y menos favorito de los X-Men? Me imagino que se refiere como personajes, ¿no? Sí. ¿Tu X-Men favorito y menos favorito? El mío. Ok, yo me baso en las películas porque es muy poco lo que he leído de X-Men. Aunque no es tan poco, pero... Wolverine y Coloso. ¿Cuál es cuál? Adivina. Yo te pregunté tu favorito y tu menos favorito. Entonces, si lo tomamos bajo esa perspectiva, tu X-Men favorito es Wolverine y tu X-Men menos favorito es Coloso. Sí, de los que recuerdo ahora, porque hay varios que son... A ver, por ejemplo, Iceman es desagradable en los cómics, pero en las películas no. Depende en cuáles cómics. Nightcrawler es otro de mis X-Men favoritos, que estuvo muerto por bastante tiempo. Mira, yo, así, mi X-Men favorito de toda la vida siempre ha sido Cyclops. En un segundo escalón pondría a Nightcrawler y Beast, y los regresos como los tres X-Men que más me agradan. Y en cuanto ¿No sientes que en la época de Bendis, sobre todo, echaron a perder a Beast? ¿En la época de Bendis hay algo que funcione? Diría que los primeros 2 años de Bendis, o no los primeros 2 años, porque creo que salía quincenal, los primeros 20 y algo números me gustaron bastante, pero de a poco se fue, como decimos en Chile, chacreando el tema. Es que tiene el problema de que de repente hace cosas que va a contar una historia y si algún personaje tiene que hacer algo distinto para encajar en su historia, lo hace. Por ejemplo, cuando hizo esto de que el Iceman adolescente salió del closet como que era gay, que fue una cosa mucha controversia. La forma en que manejó todo el tema de Iceman me gustó. El problema es que al hacerlo, convirtió en una cretina estúpida a Jean Grey. Porque es ella quien lo saca del closet. Sí. Entonces. Sí, lo obliga. Ah, ok, esta parte de la historia la manejaste muy bien, pero ve lo que hiciste con ese otro personaje. Entonces, ahí es algo que siempre me ha causado conflicto, porque a veces creo que hay muy buenas ideas en lo que está haciendo Bendis, y hay veces que descuida algunos detalles. Entonces, no. No, hay cosas que no me cuadran tanto. Me gustó mucho lo que estaban haciendo, por ejemplo, con el Cyclops adolescente después de que se fue Bendis, o lo que estaban haciendo otros cuando tuvo su propia serie en la que se va a conocer el espacio con su padre y aparte tiene ahí una subtrama bastante interesante porque resulta que descubres que el joven Scott tiene un crush con la amante de su papá, lo cual es da para una situación muy interesante en el cómic que escribía Brian K. Vaughan, por cierto. Y así es de que vamos, hay cosas que están bien hechas, pero en general su manejo de personajes no es de lo que más me agrada. En cuanto a mi X-Men menos favorito, ese no es secreto, siempre lo he dicho. Storm, y todo es culpa de Claremont. Eso de que cada tercer número te tenga que recordar que sufre de claustrofobia es algo que siempre me molestó muchísimo. Y en general no nunca fui fan del personaje. Después de las películas y la tiesa interpretación de Halle Berry, menos aún. Sí, yo la recordaba mejor de lo que actúa realmente en esas películas. Cuando los volví, me las repetí, que fue cuando las comentamos hace, ¿cuánto habrá sido, Beto? Hace como un año, tal vez un poco menos. Menos. Las encontré bastante menos buenas de lo que recordaba. A mí me sigue gustando mucho X-Men 2, pero Halle Berry es uno de los puntos bajos de esas películas por donde quiera que lo veas. Y tiene frases memorables, ¿no? ¿Sabes lo que le pasa a un sapo cuando le cae un mismo que a todo? Bueno, pero eso no es culpa de ella, Beto. Ella no escribió. Mira, cuando un actor, un buen actor, se encuentra con una línea que le parece que no tiene sentido o que suena estúpida, se lo dice al director y lo platican y pelotean ideas entre director, guionista y actor y cambian las líneas. Ahí es evidente que al guionista no se le ocurrió nada interesante que decir, al director le importó un cacahuate y Halle Berry estaba leyendo y surfeando su papel en lugar de ponerse a actuar y a ninguno le importó y eso da escenas malas que no había forma de cambiar. Beto, yo lo único que diría al respecto, que en la base tienes razón, es que Halle Berry cuando hizo X-Men no era Halle Berry todavía. Solamente tenía su nombre, pero todavía no tenía ascendencia actoral. Entonces no es que esa Halle Berry podía llamar y decir, arréglenme este guión. O si no, no sigo grabando. Yo sigo no es pensando... la Halle Berry que fue que la que tuvo, no sé, cómo fue Monster Ball que ganó o estuvo postulada al Oscar. Mira, yo nominada. Yo, basándome en todo su historial y películas más recientes, yo diría que la anomalía no son las películas a las que actúa mal. La anomalía son las películas a las que actúa bien. Sí, pero más allá de eso, porque no estamos discutiendo que sea buena o mala actriz, es que ella tenga o no el poder de decirle al director, arrégleme este guión o arrégleme esta línea. De hecho, ya llegaba con cartel y sí hay muchas historias de que era una de las personas con más actitud de diva en ese set. Así es de ok. Que... Ahí sí, ese argumento no pasa. No sé, yo no lo recuerdo así, pero está bien, no te lo voy a discutir, Beto, porque sabemos quién tiene la mejor memoria. Bueno, y tenemos también de Uriel Espinosa. ¿Creen que existe un perfil de escritor que le acomode a Wonder Woman? Creo que sí son contadas las corridas de su cómic con escritores que la entiendan a nivel básico. La Embajada de la Paz de las Amazonas en el mundo, siento que pocos toman esa dirección. Estoy en desacuerdo con esa premisa. O sea, no quiero decir con esto que todos los guionistas sean buenos, sino que la parte en la que no entiendan que esa sea la parte de, o la premisa del personaje es la con la que no estoy de acuerdo. Que lo ejecuten bien o mal, ese es otro cuento. Pero no sé. No creo que haya un perfil más allá de ser escritores que escriban bien personajes femeninos. Que es una de las razones por la que Greg Rucka es uno de los buenos escritores de Wonder Woman. O de los grandes escritores de Wonder Woman. Sí, yo más que esto de la Embajadora de la Paz, creo que ahí a veces se malentiende y se le da un peso más grande, ¿no? La idea de las Amazonas es reconectar con el mundo del hombre. No tanto que sirva como una embajadora de paz, sino que sea como una representante, una embajadora de buena voluntad, al tiempo que demuestre lo que implica ser una amazona. Y esto trae toda una educación marcial y una cierta postura ante conflictos y demás. Entonces, también decir que es embajadora de la paz creo que sería limitarlo demasiado. Y ahí coincido en la parte de que lo que necesita es un escritor capaz de escribir mujeres fuertes, que no esté pensando solamente en sexualizar al personaje, que es algo que pasó durante bastantes años. Y... otra cosa que me parece que es importante y tienden a dejar en segundo plano es los elementos mitológicos. Entonces, alguien que escriba personajes femeninos fuertes y que sea capaz de intercalar elementos mitológicos que son parte importante de la construcción del personaje y que en muchas ocasiones dejan de lado, y es en esos momentos cuando no tienes nada que distinga a Wonder Woman de otra clase de heroínas o personajes femeninos fuertes. Es la parte que la hace especial. Ese pasado mitológico que hay alrededor del personaje es un elemento que debiera tomarse con mayor consideración a la hora de escribir sus historias. Creo que ese es lo que hace falta. Alguien que balancee el material del origen mitológico con el poder escribir un personaje femenino fuerte de una forma interesante. Sí, y también creo que tiene que haber un elemento feminista de presentar elementos femeninos positivos, más allá de que sea, o sea, uno de los problemas que tuvo la época de Azzarello, en mi opinión y en la opinión de otras personas también, es que parte de los elementos bien intencionadamente feministas que tenía la versión de George Pérez fueron tomados por Azzarello y reinterpretados de una manera demasiado cínica. Ahora, en el caso de un personaje de superhéroes donde varios de los elementos del origen del personaje son o tienen un contexto o una motivación arquetípica para darle ciertas motivaciones al personaje, cierta estructura ética, moral, no tiene todo el sentido del mundo destruir esas bases. No siempre, digamos. Y creo que en el caso particular de lo que hizo Azzarello con Wonder Woman, creo que se prestaba para hacer una mala historia de Wonder Woman, no necesariamente una mala historia seca. Y es la razón por la que no me gusta esa etapa, que fue aclamada por bastantes personas. Diría que nadie... Buena parte de los fans de esa etapa son fans que nunca antes habían leído a Wonder Woman. Así que, no sé, yo diría que lo principal es que sea un escritor o escritora que escriba buenos personajes femeninos. A partir de ahí ya todo va en ascenso. El ser capaz de escribir a Wonder Woman como protagonista de sus historias. Y no solamente con un rol protagónico intercambiable, donde simplemente si cambias a Wonder Woman por un hombre sería exactamente lo mismo que leer otra historia de superhéroes escrita por un hombre. Tiene que ser un tipo de protagonismo de carácter femenino, que es algo que... A ver, ¿con qué lo podríamos comparar? Chile tuvo una presidenta mujer hace no tanto tiempo, que fue Michelle Bachelet, que fue elegida 2 veces como presidenta. Más allá de lo que opinen de su gobierno, tenía una forma de dirigir que era propia de ella y de ser mujer. Y esa es una característica que le tienes que dar al protagonismo femenino, que sea femenino. Más allá de que, no sé, de que le pueda gustar a todo el mundo o no, creo que tiene que tener ciertas características propias de un protagonismo femenino. Así que esos son, creo yo, los elementos más importantes a la hora de tener un escritor o escritora que haga un cómic de Wonder Woman. Eso. Es todo lo que tenemos, parece. Sí. Qué bien. Terminamos. Después de solo 1 hora de responder preguntas, nos quedamos sin preguntas. Sí. Que es algo que nos habíamos propuesto. No exceder de 1 hora leyendo preguntas. Entonces, cumplimos. De lado de noticias, okay. Creo que no hay mucho. No, yo no vi nada, pero tampoco busqué, Beto. Debo decir que esta semana me dediqué a cocinar y ver capítulos de los Cazadores de Mitos. Okay. Por algún motivo me dieron ganas de empezar a ver de nuevo capítulos viejos. No recuerdo las temporadas, pero sí recuerdo como una época en que vi bastante Cazadores de Mitos y después lo dejé de ver abruptamente. Y bueno, una de las noticias que me enteré es que habían muerto 2 cazadores de mitos en el último tiempo. Una cazadora de mitos que estuvo un tiempo corto en la serie y otro que estuvo muchísimo tiempo en la serie, que fue Grandi Majara. Sí, de Grandi Majara yo sí lo comenté en su momento. A mediados de este año. A principios, más pero bien. Pero yo no... ¿Ah? Más bien a principios. O sea, a mediados del año pasado. Sí. Julio de 2020. ¿Julio? Ya. Pensé que tenía más tiempo. Así que... Bueno, por ahí me puse a ver con un poco de nostalgia y después para reírme. Pero creo que hacia el final de la serie se notaba mucho la... algo que al principio me hacía gracia, pero que después se... Creo que degeneró un poco en la serie, que fue la tendencia a hacer explotar cosas solamente. Ya perdió un poco el interés por desmitificar cosas y hacer una investigación científica y hacer explosiones ridículas. Ok, lo que necesito hacer es buscar los videos que suben en... Colabora con los tipos de tested.com y Adam Savage, o seguirlo, sí. Seguirlo en Twitter. En Twitter es Don't Try This. Sí, he visto los videos de Tested de Adam Savage, que es bastante agradable. Es un poquito más como regresar a las bases de lo que era antes de que eso fue seguramente imposición del canal. Que las explosiones venden, muchachos, huelen más cosas. Sí, estamos perdiendo rating. Hagan explotar más cosas. Necesitan volar algo más grande. No queremos globos de plomo inflados con aire, no. Queremos explosiones. Sí, pero lo que él comparte en su Twitter y los videos que ve con el equipo de Tested, creo que son más cercanos a lo que solía hacer Mythbusters antes. Sí. Así que eso, Beto, ¿qué te parece si pasamos a hacer el comentario de... bueno, en mi caso, de películas, Beto. Wonder Woman en particular. Me parece bien. ¿Cómo fue que viste Wonder Woman, Esteban? ¿La viste en el cine? Sí. Es el lugar al que juro no volver hasta que me haya vacunado. No la vi en el cine. De hecho, no hay cines habilitados en Chile. Todavía estamos en esa fase. Así que, aunque se hubiese estrenado en el cine, no la habría podido... O sea, aunque quisiera verla en el cine, no se puede ver en el cine en Chile. Así que nada que hacer al respecto. Tampoco tengo disponibilidad de HBO Max. No existe. No HBO está disponible Max en Chile. solo en Estados Unidos. Ahí todavía no hay acceso a ninguna otra parte. Acá en México, la película se estrenó el jueves 16 y el viernes 17 fue cuando se informó que la Ciudad de México y el Estado de México, el área metropolitana, regresaban a semáforo rojo y paraban todas las actividades no esenciales empezando el sábado. Entonces, quienes la vieron jueves o viernes en el cine son los únicos, porque después de eso nos volvieron a dejar sin cine. Yo de todos modos no tenía intención de ir a meterme a un cine todavía, y probablemente no lo haré en muchos meses más, tal vez un año entero, pero pues eso, así es de que, entonces para empezar este comentario, Esteban, te pido que por favor te pongas tu parche en el ojo y tu pata de palo. Ok, listo, Beto. Ok, ahora sí, ¿qué te pareció la película? Espera, deja acomodármelo en el otro ojo que no puedo leer bien. Mira, me dejó un poco decepcionado la película. Creo que tiene como una especie de doble lectura o de doble forma de verla. Diría que es una forma puramente intuitiva y una forma cerebral. Creo que la forma cerebral no la resiste, no la sobrevive esta película. Creo que tiene un guión bastante malo. En términos de momentos, creo que tiene un par de momentos interesantes. Creo que en general el nivel de las actuaciones es bastante bueno para el nivel del guión. Esta película con peores actores o los mismos actores haciendo peor trabajo habría fracasado de una manera rotunda. Pero se comprometen con lo que tienen que hacer. Pero hay varios elementos que a mí me llaman la atención, que creo que están desaprovechados. Uno es el color. Creo que es raro para mí pensar en los 80 como una época colorida, porque viví en los 80 y no los recuerdo como algo colorido. Visualmente la televisión de los 80 no era colorida, de hecho teníamos una definición bastante mala, así que no era ese el imaginario visual de la época. En el caso de Chile estábamos en dictadura, así que la vida no era colorida, la vida era gris e incierta. Y al ver los pósters me imaginaba algo muy loco al estilo, por ejemplo, de Speed Racer, y creo que esta película no llega a ese punto. Parece algo así como estos intentos de tener un estilo visual semi auténtico, como lo que se intentó con Mad Men o con Pan Am, pero que no está del todo bien alcanzado. Y por otro lado, no sé realmente qué es exactamente lo que querían contar con esta historia. Creo que hay una idea muy simple que está expresada en la secuencia de inicio, en la carrera de la joven Diana por tratar de ser la mejor guerrera de las Amazonas, y que es detenida en su intento debido a que hace trampa, semi involuntariamente, y a partir de ahí le dicen, mira, lo más importante es la verdad, qué sé yo. Entonces, esa idea termina siendo todo el sostén de las decisiones, pero sin que realmente haya un buen proceso o una buena forma de explicar qué es exactamente lo que está pasando. Creo que los personajes son bastante livianos, y me pareció que si bien Pedro Pascal hizo un buen trabajo en cuanto a lo que le pidieron hacer, me parece que es un absoluto desperdicio que Maxwell Lord sea el personaje al que interpretó, porque podría haber sido cualquier fulano y no haber utilizado a Maxwell Lord en esa época y para esa historia, porque no se aprovecha en absoluto el personaje. Y lo mismo pasa con Simon Stack, que es como que a Jeff Jones le hubiesen dicho, oye, ¿qué millonario del universo DC podemos mencionar para que se note que esto es el universo DC? Y él se dijo, este y este otro. Pero realmente no tenía ninguna relevancia dentro de la historia. En el caso de Simon Stack, menos todavía, porque ni siquiera era un personaje en la clásica beta del millonario siniestro que es Simon Stagg. Así que diría que tiene muchos problemas de guión la película. Y se salva, se destaca por las actuaciones. Creo que Gal Gadot hace un muy buen trabajo. Se lo ve cada vez mejor en el rol. Y eso es buena parte de lo que hace que esta película se salve. Y esté como en, diría yo, en la mitad de la tabla. Donde puede que si tienes mucho fanatismo la hayas disfrutado mucho, pero si no tienes tanto fanatismo, es probable que no te haya parecido demasiado buena. No sé qué viste tú, Beto, ¿qué te pareció? Coincido en muchas cosas. Me la encuentro decepcionante. Creo que la secuencia inicial planta la verdad como un tema interesante, y bajo esa perspectiva yo asumía que lo que iban a hacer era tratar de anteponer esta idea de que la verdad es más importante a esta noción que te presentan a través de Maxwellor de que la imagen lo es todo, no importa que sea algo falso, algo que no proyecte nada de verdad, y que termina derivando en avaricia, que es algo que para los años 80, pues estamos hablando de la cúspide de la cultura consumista occidental. Lo del color, creo que el uso de colores estridentes era muy marcado, sobre todo en países desarrollados, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y mucha gente lo que dice es que era una época tan complicada que pues era como un intento de evadirse de la realidad. Estábamos en plena Guerra Fría, de un lado tenías a una primer ministro fascista con toda clase de ideas de convertir al Reino Unido de nueva cuenta en un imperio, y entre más puño de hierro mejor, y del otro tenías a un presidente con Alzheimer que corría ese riesgo de que cualquiera despertara y no supiera para qué servía el botón rojo. Así es de que, pues, bajo esa perspectiva, pues es evidente que el mundo vivía tratando de evadirse de la realidad, y mucha de esta imaginería, que es lo común que te ponen al ver los años 80, tiene que ver con eso, todo lo que hacías para tratar de engañarte de que todo era feliz y alegre. Entonces creo que será parte de la intención del colorito, pero son mucho más coloridos los pósters o incluso los avances que lo que hay en la película. Entonces ahí ya no vi que hubiera una elección estética de parte de eso. Lo de las actuaciones, me parece que el problema es Gal Gadot no es una buena actriz, pero es muy carismática. Entonces logra cargar con parte de la película solamente con plantarse ahí y hacer lo que le piden, que es lo mínimo. En el caso de los antagonistas, creo que Pedro Pascal hace un buen trabajo en lo que le piden, al menos hasta el punto en el que su personaje, el guión lo lleva ya un punto más allá de la farsa, y en ese momento empieza a sobreactuar, pues lo que le está pidiendo el guión en ese momento, y en general me parece que sale bien librado. Kristen Wiig me parece que es quizás la mejor actriz en toda la película, se roba cada escena en la que está, es además el personaje que tiene un mejor desarrollo, es el que tiene un arco más definido, de pasar de este ratón de biblioteca que nadie pela. Que es muy simple, por cierto, pero muy alcanza simple, para tener arco. Es muy simple, pero es el único arco que está bien definido. Sí. Y tienes una buena actriz que hace que, a que es simple, y con algunas pequeñas inflexiones, miradas, lenguaje corporal, le da mucho más cuerpo al arco de personaje, entonces es lo que hace que funcione. Y me molesta un poquito la estructura, creo que el guión sí tiene muchísimos errores. El hecho de que tengas dos piezas de acción para abrir la película, que es algo completamente anormal, generalmente pones una ahí y tu siguiente escena de ese tipo la pones a la mitad o cerca del desenlace, si es que tiene solamente dos. Pero es una doble introducción. Es una doble introducción, y lo que es lo peor es que son las dos mejores secuencias de acción de toda la película. Entonces una película que tendría que ser de aventuras y acción tiene toda la acción cargada en los primeros 20 minutos de la película, lo cual no tiene mucho sentido. Creo que las dos escenas eran importantes, pero la forma en la que se cuentan es tal vez la menos indicada para haberlo hecho así. Hay cosas que hay incongruencias que es lo que cae en el terreno de lo que sí son agujeros argumentales, porque si tu idea es hablar de la virtud y el valor de la verdad en contraposición a la avaricia y el dejarse llevar por las falsas apariencias, que tengas una heroína que de una forma completamente egoísta esté dispuesta a sacrificar la vida de un extraño al que ni siquiera tuvieron la decencia de ponerle nombre, creo que es algo que deja en evidencia el mal trabajo que hubo con el guión. Era George Kennedy, Beto. ¿Era George Kennedy? Sí. Sí, en la miniserie de George Kennedy que hicieron para la televisión como 10-15. Ok, era George Kennedy en otra parte. Aquí ni siquiera le dieron nombre. Aquí, ¿viste cómo aparece el crédito al final? Sí, ¿cómo se llama? Kevin Polaja. Sí, ¿pero viste el crédito que le pusieron? No. Handsome Man. Ah, cierto, cierto, ¿verdad? O sea, hombre atractivo. Quería nada más una cara para que apareciera ahí. Y aparte es, vamos a poner tu cara porque así es como te ve todo el mundo, pero todo el tiempo lo vamos a ver como Chris Pine porque así es como lo ve Gal Gadot. Entonces es, ok, y si siempre está pensando de forma altruista y el bienestar de los demás, ¿de dónde viene esa renuencia a regresarle la vida a alguien al que se la robaron? Ese es uno de esos errores que dice, ok, fíjate lo que estás haciendo con tu personaje central. Estás poniendo aquí una traba que no vas a tener forma de explicar, porque no hay una respuesta clara a esto. Porque al final ni siquiera es ella la que decide que tienen que regresarle su vida. Es el mismo Steve Trevor quien decide que se tiene que ir. Entonces, creo que hay un muy mal manejo de la historia. ¿Y cómo funciona exactamente eso de devolver el deseo? De desear, no desear, no haber deseado lo que deseaste. No tiene mucho sentido. Tienes que asumirlo, digamos, a decir, ok, tiene que ser así para que funcione la historia. De otra forma, no tienes cómo resolver la trama. La regla de cómo funciona la piedra cambia de acuerdo a quién está pidiendo el deseo. O sea, es así de fácil. Sí. No pusieron reglas. Gal Gadot nunca expresa. Ves a Diana agarra la piedra, cierra los ojos y te crea la intención ahí de que está pidiendo un deseo. Nunca lo expresa. Y todos los demás tienen que expresarlo verbalmente. Incluso cuando Maxwell Lord absorbe la esencia de la piedra, insiste en que vocalicen el deseo que desean. Entonces, no le pusiste unas reglas claras. Eso me lleva también al tema de los villanos, porque me parece que ni Bárbara Minerva ni Maxwell Lord están escritos como villanos. Tienen un planteamiento de antagonistas, pero al mismo tiempo ambos son víctimas. Uno es víctima de su propia ambición, de las circunstancias que le rodean, y la otra es víctima de las circunstancias, de creer en un deseo, de encontrarse con una situación que le ofreció una salida fácil a lo que ella considera que eran los problemas en su vida. Entonces, desde ese punto de vista, ambos son esta clase de figuras trágicas que hacen cosas malas, pero como víctimas de las circunstancias. Entonces, si el villano es la piedra, ahí tenemos un problema porque nunca explicas nada con la piedra. Incluso dejas una pregunta sin responder, que aparte cuando la planteaste parecía que sería el meollo de la trama. Diana, cuando encuentra la inscripción dentro de la base de la piedra después de que ya la absorbió Maxwell Lord, dice: esto es un objeto de los dioses. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué dios la creó y con qué intenciones. Y no lo vuelven a mencionar. ¿Sí? No vuelven a mencionar a los dioses, nadie lo averigua. Esto es la clase de agujero argumental. Se da a entender que sería Hefesto, me parece, pero... No, tú lo asumes porque no, es que no podría ser algo así. Y en todo caso, ¿qué implica que lo haya hecho Hefesto? ¿Cuál era la intención de hacer esto? Entonces es algo que lo planteas como que es parte de lo que tiene que investigar y no lo vuelves a hacer. Es la clase de agujero argumental que es equivalente al inicio de la serie de televisión de Gotham. Cuando James Gordon le promete a Bruce Wayne: te juro que voy a atrapar al asesino de tus padres. Lo peor que puedes hacer con tu protagonista es ponerle una misión que no puede cumplir. En ese momento estás dándole una patada en los tobillos a tu protagonista porque no tiene nada en qué pararse. Tiene una misión que tú desde el primer momento sabes que no va a cumplir. En este caso, en ese momento no sabes que no lo va a cumplir, pero pasa el tiempo y te das cuenta de que se le olvidó cuál era su misión. Sí, hay varias cosas que se dejan de lado simplemente. Ese es uno elemento, el otro son los poderes, cómo se resuelve, qué pasa con Maxwell Lord. Hay escenas largas e innecesarias. El viaje a Egipto no tiene mucho sentido, más allá de que querían un pretexto para poner Vialia, que probablemente también fue de lo de que yo sé mucho del universo DC, yo les digo qué país podemos inventar para ponerlo ahí. Y es una escena larguísima. Ponemos Vialia y Kandak, que son, bueno, hay más, pero son los equivalentes de los países del Medio Oriente. Sí, y es una escena que no avanza realmente la trama. Podías haber tenido el encuentro de Maxwell con el petrolero y que empiezan a levantarse los muros, y no te sirve para nada haber llevado para allá a Diana y Steve, más allá de que les dio pretexto para volar con el avión invisible, que también me parece que es algo que se lo sacaron de la manga nada más para ponerlo, porque no tiene ningún uso, no lo vuelve a usar nada más. Ah, voy a hacer el avión invisible, pues porque sí. No, y ahora aprendí a volar, así que ya no lo necesito. Y deja tú el de aprender a volar. ¿Tú aceptas que eso de que una amazona con poderes otorgados por los dioses aprenda a volar te parece complicado? A mí me parece más complicado que un piloto de la Primera Guerra Mundial, en donde el avión se volaba con una palanca y dos pedales, se pueda atrapar a un caza de combate moderno y de inmediato entender todo el instrumental, encenderlo y volarlo sin siquiera pasar apuros durante algunos momentos. Sí. O sea, literalmente, para volar un aeroplano de los que se volaron en la Primera Guerra Mundial, con que aprendas a volar cualquier avioneta muy sencilla, que son pedales para navegar y una palanca para controlar altitud, con eso lo podrías hacer. Si tú crees que eso te sirve para volar un avión supersónico, un caza de combate, para nada. Un F-14 y un planeador son lo mismo. Sí, parece que es lo que han de entender. Y ahí te hace ruido el hecho de que Patty Jenkins sea hija de un piloto militar y que no se dé cuenta de lo que está implicando con esa escena, que no tiene mucho sentido. Sí. Eso era el pretexto, o sea, para tenerlos. La parte más cruel de la película es esa, que es cuando vuelan debajo de los fuegos artificiales. Es cursi. Es muy cursi. Pero está bien, o sea, para el público que lo quiera ver está bien. Creo que hay un tema también de que tiene un tono de fantasía la película. Yo creo que no está bien trabajado el tono, si ese es tal vez el problema de la película, el que no es consistente en mantenerse dentro de ciertos elementos que uno acepte. Si uno está en una película fantástica, uno no cuestione que sea fantástica, porque ese es el tono de la película. Si está en una, etcétera, se repite para todos los otros géneros. Pero cuando una película salta de una cosa a otra, se vuelve incongruente. Y cuando es incongruente es el momento en el que empiezas a cuestionar los elementos de la película. Y esto, eso le pasa a Wonder Woman. Imagino que hay gente que cuestiona menos en general lo que ve. Y tal vez no tenía intención de cuestionar esta película. La quería disfrutar de una manera más sencilla. Yo creo de todas formas que tiene buenos elementos, pero no... Me parece bastante inferior a la primera y bastante mediocre en general. Lo que sí le reconozco es que tiene buen corazón, por decirlo de alguna manera. Está bien intencionada. No tiene el tipo de errores que a mí me parecen fatales de otras películas del universo DC. No cae en estos crímenes contra el personaje que se cometen en Man of Steel, en Batman v Superman, en Justice League. Así que en ese sentido es una mucho mejor película que las otras. Sí, ahora que me sales el corazón, yo la semana pasada comentamos esto en el podcast de Comicase, y yo lo que decía fue que en algunos aspectos me recordó un poquito a Amazing Spider-Man 2. La película tiene el corazón en el lugar correcto, pero el cerebro nunca entendió las indirectas de hacia dónde tenía que ir. Okay, me parece una buena analogía. Así es de que, pues eso, creo que es una hay cosas que me gustan. Me gusta el hecho de que, más allá de que no sea tan colorida como esperábamos, que haya colores brillantes, que haya luz, es algo que me gusta mucho, en particular por el personaje que se trata, a olvidarnos por completo de lo que era el Snyderverso. Hay cosas que, insisto, que las pusieron por ponerla, están mal aprovechadas. La armadura, es una armadura muy bonita que realmente no sirve para nada, porque la ves en pantalla 5 minutos y la destrozas en uno. No, y además no tiene sentido cuando se la pone, porque se la pone cuando recupera los poderes, cuando tú esperabas que a lo mejor lo hubiera usado cuando estaba perdiendo los poderes. Entonces son de esas cosas que están muy mal trabajadas, pero me agradan detalles como que estén dispuestos a hacer películas de superhéroes más ligeras. El problema es que está más que ligera, les quedó aguada. No hay la suficiente sustancia como para sostenerla. Creo que ese es el problema. Es una película ligera, sí, pero la que le hace falta sustancia en muchos aspectos. Entonces, hay elementos que se destacan. Ahí pero, puede haber, pero hay muchos. No creo problemas. Que en tu caso, pero puede haber una confusión. Por ejemplo, vayamos a una de las mejores películas de superhéroes, entre comillas, de todos los tiempos, que es El Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro es una película ligera, pero no es una película tonta y no es una película incongruente. Es fantástica esa película porque juega dentro de su propio universo muy bien y te entrega un mensaje muy bueno. Entonces, te vas con el corazón hinchado, con cierta tristeza, pero con el corazón hinchado cuando terminas de ver esa película. Entonces, no tiene que ver con que una película ligera sea tonta. No es ese el tema. Pero se confunde con cierta facilidad en algunos casos. Sí, mucha gente lo toma como sinónimo y no es así. Entonces, en general me parece que hay cosas buenas. Otra cosa que me parece que fue decepcionante es que toda la química que había entre Chris Pine y Gal Gadot en la primera película, aquí desapareció. No está presente. No sé si tenga que ver con el hecho de que durante buena etapa de la filmación estaban el marido y los hijos de Gal Gadot en el set. No sé si eso impidió que se replicara la química en pantalla, o si es que la presencia del marido obedeció precisamente a... Que había muy buena química. Que había. Vio demasiada buena química y quiso estar presente. Y el marido presente hizo que esa química desapareciera. Yo asumo que aquí hay una relación de causa y efecto de ida y de regreso que altera un poquito ahí las cosas. Porque sí creo que la relación ya no se siente tan natural como en la primera entrega. Pero es que, en general. Es que yo creo que el tema con Steve Trevor, que tiene una participación relativamente corta, es que es como el. El Pepe Grillo de Wonder Woman en esta película es el único propósito que cumple. Entonces, ¿y con cierta lentitud, porque no tiene un enfoque moral inmediato, pero sí es el que se hace las preguntas correctas y el que encuentra las respuestas correctas. Pero está, es cuánto... triste, porque pasa de ser un personaje a ser un plot device. Sí, sí. Pero a la vez no tenía el grado de protagonismo de la primera película. En todo caso, me parece que lo que hace muy bien en ambas películas Chris Pine es aceptar que él no es el protagonista de la película. Sí. Y hacer una interpretación súper altruista en función de quién es la protagonista, Wonder Woman. Creo que él lo entiende súper bien y lo hace súper bien en ambas películas. Es súper generoso en la forma en la que interpreta a su personaje. Así que eso me parece súper bien. Pero claro, en la segunda película es muy menor el rol que tiene. Sí. Respecto a la secuencia de inicio, que me parece que es lo mejor de la película, también esa tiene sus problemas. Hay partes que te das cuenta que está hecho con efectos tradicionales colgados de alambres, y hay partes que están hechas con digital, y es muy evidente lo que está hecho con digital porque los personajes pierden naturalidad. Ves de repente saltos y piruetas que la forma de caer es completamente antinatural y va contra las leyes de la física, por de que a que lo busques, los ángulos para columpiarse en la arena al inicio de la competencia son también muy muy mal trazados, no hay una buena inteligencia artificial pero es con todo y los problemas que tenga esa, que son mayormente técnicos y visuales. Esa escena me dejó con ganas de ver más de las Amazonas, más de Temisquira, más de Hipólita, de entender lo que era este mundo y ver cómo lo además que pasa que ahí se proyecta en la vida presente de Diane. En 1984 todavía no las mataban, todavía no habían peleado contra ¿cómo se llama este personaje? Steppenwolf en Justice League. Todavía las podías usar plenamente. Así que no sé. No me convenció del todo la película, así que lamentablemente no es una opinión súper positiva, pero tampoco es negativa. No me deja ese mala sensación que me dejaron otras películas de DC. He leído algunas críticas por ahí de que esta es la peor película de DC. No, porque no se equivoca en lo esencial. A diferencia de otras películas de DC que tal vez en lo abstracto podrían ser mejores películas, se equivocan criminalmente en lo esencial. Entonces esta película no le pasa eso y por lo tanto no cae... nunca podría ser peor que una película de Zack Snyder, porque no tiene ese error de origen. Sí, tienen una historia que contar y tiene una intención de lo que quiere contar. No lo hace de la mejor manera, ese es el problema en las películas de Snyder, y tiene una excusa de trama solamente para jugar con visuales. Es mucho espectáculo con cero sustancia. Aquí el problema es que la sustancia que hay es muy poca para la historia que quiere contar, pero hay una intención de hacer las cosas. Entonces, a mí no me parece que es una mala película, pero sí me parece que es una película mediocre. En ocasiones mediocre se entiende de forma distinta. Cuando algo es mediocre no es que sea apestoso. Cuando es mediocre es que es conformista, que se queda a la mitad del camino. De ahí viene mediocre. Entonces no lo digo de una forma despectiva, pero sí me parece que el problema es que de haberla trabajado mejor, sobre todo a nivel guion, pueden haber hecho cosas muy interesantes con esta película, pero se queda a la mitad del camino. Y las buenas intenciones no bastan para hacer una buena película, pero para nada es mala. Sí, decepciona un poquito, sobre todo por las expectativas que dejó después de una prometedora primera entrega, pero en general me parece que en esta sí quedan a deber. Yo creo que el error aquí fue trabajar con Geoff Johns. Si Geoff Johns no hubiese estado involucrado en el proyecto, es muy probable que esta película hubiese sido. Sí, en la primera tenías a Alan Heinberg asistiendo en el guión, entonces me imagino que eran muy distintas las ideas de lo que aporta Geoff Johns a una historia, a lo que puede aportar Alan Heinberg, así es que pues eso. Entonces, ahora que ya confirmamos que va a haber una tercera, que yo asumo que va a esperar, porque dado el calendario de Patty Jenkins, que ella misma había dicho que sí la quería hacer, pero que le iba a poner pausa, y uno asumiría que en este momento ya está de lleno metida en el trabajo de lo que va a ser Rogue Squadron, y hasta que termine con esa, probablemente para 2023 tendremos una tercera entrega, y espero que la negociación para que Warner la convenciera de regresar, tal y como pasó para esta segunda entrega, que ya estuvo a punto de abandonarlo hasta que cumplieron con sus exigencias, sobre todo en términos de lo que iba a ser su remuneración económica. Espero que parte de las exigencias que haya puesto para aceptar regresar para una tercera sea elegir con qué guionistas trabaja, porque sí, yo también creo que Geoff Johns tuvo mucha culpa con todo lo que no funciona en el guion de esta película. Sí, quería hacer una mención adicional, creo que esto es lo último que tengo para comentar. La segunda escena de inicio, la pelea en el centro comercial, me pareció excesivamente larga, Beto. Creo que hay una idea que me gusta, que es interesante, que es que el personaje sea compasivo y sea amable, sin ser débil en lo absoluto. Entonces, ese principio como una forma de explicarte cómo pelea Wonder Woman me parece bien. Pero por otro lado, es una guerrera ultra entrenada en una isla mística. Entonces, lo largo que es una pelea peleando contra... ¿cuántos eran? 4 ladrones de joyas. Lo encuentro un poco excesivo. Sobre todo por lo repetitivo que es el tema de que a un personaje lo lanza y el personaje se repone y pone en peligro a otra persona y Wonder Woman llega en el último minuto y después va y tira a otro y así se va. Entonces es muy poco eficiente. Es interesante la idea de plantear que el estilo de pelea de Wonder Woman es distinto, pero por otro lado yo tiendo a pensar que un personaje que es un guerrero sería bastante más eficiente a la hora de manejar a varios atacantes, sobre todo teniendo superpoderes, y eso me parece que no funciona en esa escena de pelea. Lo encontré demasiado largo. Sí, y si la idea era insistir en que su estilo de pelea es más bien defensivo y solamente pelea como último recurso, no había que insistir tanto porque lo hace a lo largo de toda la película. Por ahí veía que hay gente que decía que la niña que aparece, con la que interactúa y le guiña el ojo y demás, que decían que era Star Blossom, este personaje creado por Gail Simone y Colin Doran, que no sé, yo a mí más bien se me hace que es una feliz casualidad, y si hay gente que lo ve ahí, pues qué bueno, porque yo creo que si fuera estarían estas dos creadoras en los agradecimientos del final y ninguna de las dos aparece. Entonces yo más bien creo que fue coincidencia, un feliz accidente que provocó que la niña pareciera una referencia a Star Blossom, porque no creo que haya sido intencional. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos para comentar de Wonder Woman, a menos que tú quieras agregar alguna otra cosa. No, nada, creo que ya dije lo que tenía que decir. Tiene el corazón del lugar correcto, pero eso no es garantía de nada. Tiene muy buenas intenciones que lamentablemente no son bien plasmadas, y en general me parece que había un esfuerzo por hacer bien las cosas que se ve saboteado por el mal trabajo de John. Creo que eso es en resumen lo que puedo decir de esta película, que me decepcionó. No por ser mala, sino por no estar a la altura de mis expectativas creadas a partir de lo que fue la primera entrega. Sí, y lo del guión llama la atención, porque es una película que se hizo con bastante, entonces... Terminaron de filmarla hace más de 2 años. Te das cuenta cuando ves a Lily Aspel, la niña que hace a Diana en la primera escena, y actualmente ya tiene 13 años y ya se está estirando, ya se ve larga. Así es de que sí, ahí te das cuenta hace cuánto que terminaron de filmar esto. Mira, terminó la producción el 22 de diciembre de 2018 y luego después de 6 meses hicieron filmaciones adicionales en julio de 2019 para un estreno 1 año y medio después. Es bastante tiempo. Pero claro, bueno, entre el estreno de la primera y la grabación de la segunda en realidad no pasó tanto tiempo, fue poco más de un año. Así que tal vez por ahí estuvo parte del problema. Sí, pues eso. Ok, Beto, no sé si te gustaría comentar algo más. Yo creo que estamos llegando al final de este podcast. Sí, creo que ya estuvo largo. Prometemos reponernos con cómics la próxima semana. Así es. Así que recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Todavía estamos esperando audios para Tierra Prima. Recuerden que la sobrevivencia de ese podcast está en duda. Necesitamos sus aportes si quieren que siga vivo, por lo menos durante la duración de la pandemia, que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero bastante lejos todavía. Todavía es un punto, todavía es una alfilera al final del túnel. Sí, así es de que ya lo saben. Si quieren que siga existiendo Tierra Prima, y necesitamos aportes, que envíen audios o mensajes con preguntas, aportaciones, comentarios, anécdotas, lo que sea que les gustaría escuchar ahí, porque si no hay ya intención de nuestra audiencia de interactuar con nosotros por ese lado, no tiene mucho caso que siga existiendo. Entonces, que sobreviva, está en sus manos. Sí, sí. Y recuerden que en lo posible que no tengan nada que ver con cómics. O que sea tangencial. Sea tangencial, claro. Vi Kingsman, por ejemplo, podemos hablar un poco de Kingsman. Me entretuvo bastante. Ambas películas me entretuvieron bastante. Así que hay varios temas que podemos conversar ahí en Tierra Prima. Beto, ¿algo más que agregar? Nada, darles una vez más las gracias por su apoyo. Esperamos que en este año que inicia las cosas pinten mejor para todo el mundo alrededor del mundo y seguir contando con su apoyo y ayuda para difundir los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio. Es algo que nos ayuda bastante. Opiniones sobre qué les gustaría que tuviéramos como contenido, si les gusta el formato tal y como está, con sección de preguntas antes de los comentarios, o si les gustaría quisiéramos algo distinto, pues algo que estamos abiertos a sugerencias. Igual para nuestros patrocinadores y el contenido del Patreon, ahí ustedes tienen la palabra, qué es lo que les gustaría que hiciéramos con ese contenido especial para los suscriptores de esa plataforma. Y pues eso, les agradecemos una vez más todo su apoyo. También recordarles que en el sitio empezamos a poner noticias en las últimas semanas del año. Si les gusta eso, si les gusta ver alguna otra clase de contenido escrito en el sitio, igual estamos abiertos a sugerencias, con el entendido de que todo está sujeto al tiempo y disponibilidad que tengamos para poder llevar a cabo esas cosas tanto en los podcasts como en el sitio web. Beto, dos mini noticias que me acabo de acordar. Una es que hubo una encomienda que salió de México el 19 de septiembre del año 2020 y llegó a Santiago de Chile el 30 de diciembre de 2020. Okay. Y contiene dos yokis de cómic verso cortesía de Abraham Ramírez. Así que muchísimas gracias, Abraham. Llegaron pasadito la Navidad, pero antes del año nuevo. Bueno, cayeron. Llegaron, y eso es lo más importante. Que para sí. Cómo está la situación todavía con algunos viajes y envíos internacionales, pues creo que fue larga la espera, pero llegaron. Y el otro, Beto, vi que empezaste otro podcast más. Creo que estás grabando algo así como todos los días. No, yo no empecé ningún podcast, no asumas cosas que no son. Ah, ok, pero participaste. Sí, me invitaron Mario Cárdenas, un buen amigo que conociste cuando anduviste por acá el año pasado, y él tiene un programa, se supone que es radio por internet, pero ya transmite en video a través de un canal de una página de Facebook, y se le ocurrió como complemento cosas que no alcanzaba a tocar en el programa por la limitación del tiempo, la escaleta y demás, y tener un podcast que lo complemente, y fue justamente la primera emisión del podcast, algo que grabamos el día que íbamos a tener una reunión virtual de amigos. Nos citó algunos más temprano para grabar ese primer episodio y ya después tuvimos nuestra reunión completamente social y sin sentido. Pero no es un proyecto mío. Me imagino que, de acuerdo al tema, probablemente me invitará para hablar de cosas específicas a futuro, pero no es un podcast mío. En eso ando, de Mario Cárdenas. En eso ando. Ok, Beto, ahora sí llegamos al final. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social y utilizar sus mascarillas. Cuídense mucho. Hasta la próxima.